2:44 de este domingo 5 de febrero. Mira, alguna vez hace un montón de años atrás, no mucho, no un montón de 70 años, pero hace unos años atrás, un grupo de amigas, que les gustaba el deporte, les gustó toda la vida, gente que hace deportes, hicieron así como una especie de torneo entre ellas, ¿no? Decir, mira, vamos a hacer un torneo entre nosotras, vamos a jugar al básquet, porque todas juegan al básquet, vamos a jugar al vóley, porque todas juegan al vóley, bueno. Y ahí arrancaron las Olimpiadas de la Mujer. Te estoy hablando de una reunión de amigas. Cómo salen las cosas, cómo salen estas cuestiones que después trascienden y hay gente que se encarga de continuarlas. Bueno, en definitiva, el fin de semana que viene son las Olimpiadas de la Mujer. Estoy con Vanessa Pesutto en línea para hablar de este tema. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marvel, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos. Contanos un poco de esta edición, de esta prueba que arrancó así, entre un acuerdo de amigas en hacer algo de deporte. Sí, fue hace ya bastantes años. Yo no participé en las primeras, ya estuve más en la segunda etapa. Esta es la edición número 11 de las Olimpiadas de las Mujeres. Y bueno, algunos años se hizo, otros se interrumpió, ahora hace dos años que no se hace. Vino la pandemia. Sí, así que bueno, pero bueno, esta es la número 11 y la verdad que hay gente que estuvo de antes y se sumaron chicas nuevas ahora en la organización, en el comité somos 11 en este momento que estamos trabajando, tenemos un comité olímpico que bueno, nos encargamos de toda lo que es la organización, ver los deportes, las inscripciones, el tema de las ayudas económicas y del cobro de todas las inscripciones. Bueno, son muchas cosas que hay que hacer, pero lo bueno es que tenemos una muy buena respuesta de todas las chicas que participan. La verdad que en esta semana, en la primera semana de inscripción, que ya se pasó como 20 días, llegamos al cupo de las 80 que permitíamos este año, y muchas chicas quedaron con ganas de participar, así que hay un entusiasmo enorme. Ya tenemos los equipos que están en la página, no sé si vos sabés que tenemos una... No sabía, contame. Tenemos en el Instagram de @ Olimpiadas de la Mujer, de las Mujeres. Bueno, ahí pasamos todo lo que es las fotos, las novedades que hay. Bueno, ya están los equipos conformados, hay dos equipos, como se hizo siempre, se distinguen por colores. Y bueno, este año el equipo amarillo y el equipo fucsia. Ajá. Ya están, hay 41 participantes en cada equipo. Y bueno, ahí hay todo, digamos, de ahí se arman los equipos, bueno, de básquet, de vóley, de cesto, de fútbol. Bueno, otro deporte que este año es tejo, truco, corre caminata y los juegos de playa. En total son 7 disciplinas que tenemos este año, y bueno, lo vamos a realizar durante 3 días, empezando el viernes 10 de febrero a las 6:30 de la tarde. Espera que se me va la pregunta, después no te la hago. ¿Qué son los juegos de playa? Los juegos de playa, el final es el cierre de todas las jornadas, digamos. El domingo al mediodía se hace en el playón del Carancho Triste, ahí vamos a hacer todo lo que es playa. Y bueno, ahí los dos equipos competimos con juegos sorpresas, digamos, no se puede decir qué es, pero generalmente se empieza con algo en el agua, con algo de destreza. No, va a haber algo de agua, algo de destreza, y es todo muy gracioso, digamos, ahí con algo. Y bueno, ahí se ganan interesantes puntos, que es más para divertirse, digamos, y para relajar que para que competición en sí, digamos. Y para celebrar el final. Sí, en el final, antes claro. Del almuerzo. Sí. La expectativa es grande. Vos sabés que más allá del... arrancar por el final, que sería felicitarlas por esto, porque bueno, estas cosas, y más lo bueno de saber que pueden entregar el testimonio. Es decir, a ver, hay gente nueva, hay gente que se suma, hay expectativa por entrar. O sea, al punto, me llama la atención lo que dijiste, que tuvieron que poner cupo. Es decir, a ver, dejar gente afuera. Sí, porque si no, para nosotros que somos pocas las que estamos organizando, es como que se nos va de las manos manejar tanta gente durante tan poco tiempo, porque claro, son 3 días intensos de competencias y bueno, por ejemplo, ya el viernes arrancamos con básquet, tenemos 5 partidos de básquet, y así 4 partidos de fútbol, 4 de vóley, o sea, son muchas horas, sino imagínate si, sí, tenemos 100, 120 personas, después darles de comer, atenderlas, que todos estén bien, contentas. Es como que, bueno, y el tema obviamente monetario es re importante, por eso aprovecho este espacio para agradecer. Hay muchos sponsors, mucha gente que apoya, desde la municipalidad hasta empresas privadas, que vamos a hacer todo, o sea, vamos a hacer unos flyers y las propagandas agradeciendo. Ahora no voy a nombrar a nadie porque seguramente me voy a olvidar alguno y voy a quedar mal. No, pero podés podés nombrar algunos si querés, no hay problema. Sí, pero hay gente que bueno, los que siempre colaboran de parte de la municipalidad y de la Secretaría de Turismo, obviamente que nos proveen de todo lo que le pedimos, ya sea los lugares, los permisos para cortar calles, todo, para hacer todo lo que necesitamos, y el Club Regata, que es un espacio donde nosotros obviamente arrancamos ahí, siempre contamos. ¿Dónde nacieron? Sí, donde nacieron las Olimpiadas, y es el lugar que nosotros realmente, bueno, yo que soy del palo del básquet, digamos, es el lugar a donde, bueno, vamos a arrancar el viernes. Regata, hablar de regata es hablar de casa, ¿viste? Regata es casa. Sí, es familia. Claro. Sí. es algo habitual, por lo menos para las que estamos también, muchas de las organizadoras, algún deporte siempre hicimos en regatas y siempre nos lleva a estar ahí. Perdón, no, con esto que nadie se sienta ofendido de las otras instituciones deportivas, pero los que vivimos en regatas, los que así hicimos deporte toda la vida en regatas, para nosotros regatas es piel, ¿no? Son los colores, son los que se llevan en el alma, eso es regatas. Sí, la verdad que sí, es así. Yo siento lo mismo. Además, bueno, ahora mis hijos también van, y bueno, muchas de las chicas, ya te digo, las chicas que ahora están... se sumaron a la organización también, son también parte importante ahí de regatas y todo. Sí, ¿por qué los colores estos? No, los colores eligen generalmente... dos colores, para obviamente, que no se repitan durante los años, ya hemos hecho un montón de colores, pero es así como al azar hecho. Claro, no, pensé... se le entrega una remera a cada chica del color del equipo. Claro, está bien. Yo pensé que había, se había definido, a lo mejor, viste, como en el Instituto de Educación Física, que hay dos tribus y se respetan las tribus a través de los años, los guaynes, los churos, viste, ese tipo de cosas. Digo, bueno, acá debe haber dos bandos, pero bueno, vos me decís, se cambian todos los años, me parece bien. No, los colores sí son generalmente todos los años. No hay nada en especial, todos los años se cambian. Y tratamos de que sea uno más claro y uno más oscuro, bien diferenciados. Seguramente va a ser un éxito esto, Vanessa, Sí, además, desde ya invitamos a todas las personas que no se pudieron inscribir o que quieren ir a ver, ya te digo, arrancamos en Plaza Urquiza a las 18:30 el viernes 10, y ahí se hace toda una caminata hacia el palco con antorchas, todo, después nos vamos hacia el Club Regatas, y bueno, eso es todo muy festivo, ahí estamos los dos equipos, todo con los colores, empezando a hacer hincha para cada equipo, después, o sea, arrancamos hasta ahí, con el básquet. Hasta ahí somos amigos. Sí. O sea, en la marcha hasta llegar al club somos todos amigos. Una vez que llegamos ahí empezamos la disputa. Sí, pero después igualmente estamos todos ahí juntos, no hay problema. Obviamente. Se pasa un momento muy divertido. Sí, lo que sí, el sábado sí vamos al playón allá de la municipalidad, allá en el Carancho Triste. Ahí hacemos esto y después hacemos vóley otra vez en regatas, y al otro día ya arrancamos allá en el Carancho la correcaminata, fútbol y los juegos de playa, allá en la zona del Carancho también. Excelente. En el playón. Así que bueno, los que quieran ir y los también las que se quieran sumar para los próximos años o ir a ver de qué se trata, seguramente vamos a ver si podemos tener un poco más de inscriptas, porque la verdad que ya te digo, nos va quedando, hay mucha gente que quiere participar y bueno, estaría bueno, qué sé yo, tener más inscriptas por ahí, pero es todo un tema de organización, ese es el problema, no. Mira, es que ya, no querramos que sean muchas. Ya es un logro el poderlo hacer, creo sí. Que, a ver, hay que primero valorar el laburo de ustedes en la propuesta, valorar la gente que se sumó, es una cosa muy grande poder hacerlo, y más si tiene la perspectiva de que, bueno, te quedó gente afuera que el año que viene seguramente se va a integrar, con lo que tenemos la certeza de que el año que viene sigue y que esto sigue y que es una actividad que queda. En verdad, felicitarte a vos y en vos a todos los que están en la organización y a las participantes de algo que va a ser muy lindo, como todos los años. Bueno, Marvel, estás invitado también. Para... Sí, voy a pasar, voy a andar. Y el domingo, bueno, vamos a estar allá en la zona de playa, ahí, por si querés comunicarte o que probablemente que te pasemos alguna información. El domingo que viene te llame para que nos cuentes que cómo se va desarrollando. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y por la difusión de esto. No, por favor, una felicidad muy grande. Vane, muchísimas gracias, buen domingo. Bueno. Un beso, saludos a todos, muchas gracias, buen domingo. Vanessa Pesuto de las Olimpiadas de la Mujer, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.